rindo. Diga, não. Diga, não. Diga, diga, diga, diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Escuchábamos Diga Now de Vía Ferreira. Y como siempre, cuando escuchamos esta canción es porque le estamos dando la bienvenida a Lucía La Buenora. Bienvenida, Lu. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Con qué nos vas a deleitar? Parece un programa de cocina. Pero qué difícil. Bueno, hoy vamos a comer cláusulas. Cláusulas de corresponsabilidad. No, hoy en realidad, justo como venían invitadas de compañeras como de las comisiones de géneros de otros sindicatos, y además, ya aprovechando la volada, que hubo una presentación de un estudio de Soledad Salvador, que es una economista que después les voy a contar un poco mejor, sobre las negociaciones colectivas y en qué están las cláusulas, las llamadas cláusulas de género, pareció oportuno hacer un poco un repasito breve por qué es la negociación colectiva, cómo se justifican estas cláusulas de género, o sea, por qué son relevantes, además de qué son, y qué incluyen en esta última ronda de consejos de salario. Un poco esa va a ser como el hilo. Que pareció como, es en definitiva, una invitación a la reflexión de las mujeres en el mundo del trabajo, de alguna manera, y las especificidades que tenemos las mujeres en estos mundos, ¿no? Y de qué manera nos insertamos ahí y qué hace la sociedad en pos de nuestra inserción. Un poco, esa es la idea. Bueno, y voy a empezar hablando un poco de la negociación colectiva. La negociación colectiva en realidad es una manera que se le denomina a esas cuestiones donde se negocian de distintas maneras las condiciones en que la gente desarrolla su empleo. Eso en realidad en el mundo hay distintos modelos de cómo funciona eso y de qué manera se negocian. Los salarios, las licencias, la asociación sindical, las condiciones como concretas y materiales de seguridad que atañen como a distintas industrias o ramas de actividad. En Uruguay, en realidad, la negociación colectiva, no voy a contar la historia, en realidad, pero los consejos de salarios, en realidad, son de la década del 40, creo, que rigieron y después en la dictadura dejaron de regir y se retomaron con los gobiernos de Frente Amplio. Y en el 2009 apareció la ley 18.566. Estoy yendo muy rápido, ¿puede ser? No, te seguimos. Bárbaro. Que es la que rige ahora los términos de esa negociación colectiva. Hoy en día, en realidad, hay distintos niveles de negociación colectiva. En realidad, lo que se negocia es un piso. Después, cada uno, dentro de su propia empresa o lugar de trabajo, puede negociar mejorar ese piso. ¿Cada trabajador o trabajadora? No, colectivamente. Cada... En general, la negociación colectiva, si bien es cierto que, sobre todo en el ámbito privado, se dan negociaciones de salario individuales, eso puede ser así a nivel de empresa, pero en general lo que se usa más es con el sindicato se negocian algunas cosas. Bien. Y en Uruguay nuestros empleadores no son tan dadivosos, entonces, salvo en algunos rubros, es muy difícil que se levanten esos pisos, salvo en casos como muy particulares, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero está, en general... Para entender algo, en los consejos de salario, a pesar de que se llamen consejos de salario, no solo se negocia el salario, sino que se negocian todas estas otras condiciones que mencionabas en relación a, por ejemplo, las licencias, los horarios, todas esas cuestiones. Exactamente, se negocian. En realidad, los consejos de salario son un nivel de la negociación colectiva. La negociación colectiva en Uruguay tiene tres niveles. a nivel de empresa particular, que siempre tiene que mejorar las condiciones que se establezcan en otros niveles, no puede empeorar. Después sí están los que lo que conocemos como consejo de salario, donde ahí está trabajador y los trabajadores organizados, digamos, con la empresa y el Estado como árbitro. Y esto sucede incluso en el mundo de lo público, que, uh-huh. que es más complejo, pero de alguna manera también funciona de esta manera. El Estado como árbitro, encarnado en el Ministerio de Trabajo, muchas veces con el ministerio que es el inciso en cuestión, en realidad, porque no son solo ministerios, y trabajadores y trabajadoras en general representados por COFE. Y después está el Consejo Superior Tripartito, que ese es más como un rol de rectoría, donde ponen como las líneas generales de hacia dónde va a ir esa negociación colectiva, la negociación colectiva donde sí participa el Estado, que también se compone por representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores. Bien. Bien. Es un poco eso. Entonces, bueno, a partir más o menos, si bien en 2005 la OIT sacó algunas hubo un convenio colectivo de la OIT que fue ratificado en Uruguay, donde se contemplaba de alguna manera algunas condiciones para los trabajadores y trabajadoras, en general con gente a cargo, que no son solo niños y niñas, también hay personas en situaciones de dependencia en otras edades, pero bueno, niños y niñas es lo más potente en realidad, pues además supongo que está. Es como lo más numeroso, digamos. Claro. Pero bueno, y ahí en 2005 se puso un poco el tema sobre la mesa, pero recién en Uruguay, en nuestros convenios colectivos, empezaron a surgir las cláusulas llamadas de género con más fuerza a partir del 2005. Y ahora un poco vamos a pasar en como por qué incluir cláusulas de género en la negociación colectiva. O sea, ¿cuál es la especificidad, ¿no? Que amerita que haya determinadas cláusulas que contemplen a un sector de la población y no a otro? ¿Estas, perdón, del 2005 son las primeras cláusulas de género que se ponen o hay otra data de antes? Hay algunas previas, por ejemplo, las de maternidad, sala de lactancia. Esas son como las más clásicas que en realidad en Uruguay y en la OIT, y a nivel internacional están más en la vuelta desde las décadas, creo que, o sea, no sé exactamente en Uruguay, pero desde los 70, por ahí que se habla ya de las, vieron que, por ejemplo, la ley de las salas de lactancia, en los lugares donde haya más, creo que son de 50 empleados o empleadas, tienen que haber salas de lactancia. Esas son leyes como más viejas y más de antes, porque en realidad si tenés que amamantar y tenés que trabajar, tenés un problema, el baño no está muy bueno para nadie, entonces un poco hay ahí como algunas justificaciones y esas son como las que vienen más de antes. Bien. ¿No? Entonces está, ahora hay como toda una cuestión y una conceptualización a nivel mundial, pero también en Uruguay, sobre que los cuidados, la corresponsabilidad, las cargas de trabajo que eso lleva, que le dan como otra dimensión a todo esto y otra fuerza. Y además las mujeres ya estamos incorporadas de manera masiva también en el mercado laboral. Claro. Entonces, de alguna manera, eso propicia como algunos movimientos en las instituciones a las que pertenecemos, ¿no? En general. Entonces, un poco, la idea es ver cómo las mujeres tenemos como algunas condiciones de trabajo muy particulares, ¿no? Que esto tiene que ver, si vemos como de manera general todos los indicadores clásicos de mercado laboral, cuando separamos a las mujeres de los varones, las mujeres nos va peor. Tenemos peores tasas de actividad, eso significa que ingresamos menos al mercado que los varones, tenemos peores tasas de empleo, mayores tasas de desempleo, peores ingresos. Todo esto teniendo en cuenta que en promedio estamos mucho mejores educadas. Eso, además, tenemos muchos más años promedios de educación las mujeres que los varones. Y, sin embargo, en el mercado laboral, por ejemplo, y esto es en el mercado laboral, si mirás la escena política similar, si mirás distintos espacios de poder, se repite. Pero en este momento vamos a concentrarnos en el mercado laboral, porque si no, no terminamos más. No necesariamente la formación a nivel educativo repercute después en exacto, las plazas. Cuando en realidad en los varones sí. O sea, Está, sí, exacto. No, porque iba a hacer... me iba a ir por un lugar sí. que o tal vez repercute... No sé si no es que no repercuta en el sentido de que seguramente una mujer que tiene más calificación va a tener una mejor inserción laboral que una mujer que no lo tiene, pero no la equipara, o sea, siempre como una diferencia, una brecha que se mantiene respecto a los varones, ¿no? Claro. De hecho... Entiendo que sería como la situación. Exacto. Y de hecho, cuantos más años de educación tenemos, por ejemplo, la brecha de ingresos es mucho más grande. Uh-huh. O sea, en general, cuando eso significa que los... que en los, de alguna manera, en los empleos donde se necesita más calificación, las mujeres en realidad nos llega un momento donde no ascendemos. Bien. Eso es lo que se llama el techo de cristal, escaleras rotas, que en realidad, básicamente, lo que en economía como más se llama segregación vertical. Y es que las mujeres en realidad nos insertamos, o sea, estamos en un momento donde llegamos al mercado laboral, nos insertamos, trabajamos un poco peor que los varones, digamos, o sea, nos toman un poco menos y sin embargo no accedemos a los mismos puestos independientemente de nuestra educación. Y de hecho, cuando nuestro nivel educativo es más grande, la brecha de ingresos se agranda, ¿no? Entonces, bien. Eso significa que las mujeres tenemos como algunas condiciones. A la vez, está esto otro que se llama segregación horizontal, que es que las mujeres nos insertamos en determinados sectores de actividad. Y en otros, ¿no? Y los varones en otros, ¿no? Hay algunas ramas que podemos afirmar que están masculinizadas y otras que están feminizadas. Y hay otras que no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rol de los cuidados, por ejemplo, ¿no? Desde educación, cuidado y salud. Salud, por supuesto, que no la parte médica y doctores de grado 5, sino las partes que ganan menos de enfermería, ¿no? Están fuertemente feminizadas. Entonces, eso es lo que se llama segregación horizontal. A la vez, por ejemplo, las mujeres trabajamos. Acá es muy difícil como empezar a comparar sectores, pero si vos pensás en el trabajo en los hogares, que es trabajo doméstico, puede ser de cuidados, puede ser de cocina, está compuesto casi en un 90% por mujeres, y ese es un trabajo que en general tiene bajas tasas de formalidad, tiene muchas veces no está regido, por ejemplo, se gana mucho por debajo del salario mínimo, porque si yo no estoy en BPS, nadie me controla cuánto me paga la patrona, ¿no? Y eso claro. Se da mucho. Entonces, en algunos rubros que particularmente están feminizados, son como sectores de actividad donde las condiciones de trabajo son más precarias. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces tenemos como que no ascendemos y que a la vez nos quedamos como apegadas a determinados sectores de actividad. Por ejemplo, y esto en realidad, por ejemplo, las mujeres afro, hay un cuarto de las mujeres afrodescendientes que están ocupadas, lo hacen como empleadas domésticas, ¿no? Y eso es como un lastre que viene de ahí, de más allá, ¿no? Como que se arrastra de alguna manera y que tiene que ver como con algunos mandatos, algunas ideas. Qué bueno. La interpretación de esto a nivel académico, incluso dentro de la teoría feminista, y en realidad hay muchas interpretaciones y hay muchas lecturas, y es sin duda multidimensional. Porque esto no tiene que ver, tiene que ver como con muchas causas, ¿no? Lo que sí hay como un concepto que es medio clave, que se llama, y donde hay bastante consenso, que es la distribución sexual del trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá, ¿qué es? Es como esta idea que a través de ciertos mecanismos, que también son muchos, se manda el mensaje y se prepara a las mujeres para realizar determinadas tareas en la vida, en su vida adulta, y a los varones se los prepara para realizar determinadas otras. Yo voy a hacer la versión totalmente, ¿no? O sea, totalmente simplificada. Entonces, a través de este mensaje se nos dice que es natural a las mujeres que cuidemos, y a los varones se les dice que es natural que vayan a trabajar o que no, o que jueguen a la pelota o que no. Y esto tiene que ver con que tenemos útero, o también puede tener que ver con que antes de que estemos hablando o que aprender a hablar, a las niñas se nos da un bebote, ¿no? Entonces ahí hay distintos mensajes por los cuales determinadas cosas se van reforzando. Y a la vez, como todas las cuestiones estas, como más vinculadas a lo masculino, están mucho más valoradas a nivel social y económico. Uh-huh. ¿No? Entonces, de alguna manera, no hay empleada doméstica que se haya hecho millonaria, sí hay algún futbolista que se ha hecho millonario. Y si bien hoy, obviamente, esas barreras fluyen un poco más y circulan un poco más, ¿no? Porque es verdad que hoy, no sé, que hoy mi sobrina no es tan, los juegos que ella hace y de la manera que se la educa no es la misma que a mí o que, ¿no? Pero de alguna manera hay mucho como fortificando esta idea de que las mujeres tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, si pensamos en general quién se ocupa de determinadas cosas de la casa, quién gestiona, quién se ocupa, quién somos nosotras. ¿Quién falta el trabajo el día que el gurí se enferma? Y somos nosotras. Y eso. Sí, no, me quedé pensando en esta cosa que incluso hoy en día, que está más flexibilizada estas barreras, algunas ocupaciones, como las que nombrabas, ¿no? Docentes, sobre todo a nivel de primaria, son clarísimamente feminizadas. No desconozco los porcentajes, pero digo, claramente hay como un predominio de mujeres. Las tareas de cuidado propiamente de las empresas de acompañantes también son amplia mayoría mujeres. Y bueno, el trabajo doméstico también. Claro. Y eso, cuando lo hacemos de remuneradamente, digamos, se paga bastante mal. Claro. Y cuando lo hacemos gratis en nuestras casas, todo el mundo piensa que nacimos para eso y que básicamente para algo. Y eso, ojo, porque hay una parte ahí que tiene que ver con mandatos o ideas, pero también hay otra parte que si yo con mi pareja, que tiene menos nivel educativo que yo, pero gana el doble que yo, si tenemos que elegir, claro, entre quién falta y quién se come un día sin laburar y que no le paguen, es obvio que la economía familiar va a decidir que mi día de trabajo vale menos. Una experiencia en alguno de estos países nórdicos, que no recuerdo, tal vez la conozcas. Creo que el estudio es Finlandia. En Finlandia. O Noruega. Bueno, hay dos estudios famosos. Sé que había. recuerdo una situación que escuché que alguien contaba, que decía que uno que era un país donde tenían como leyes muy progresistas en términos, por ejemplo, de licencia. Entonces, frente al nacimiento de un niño, tanto la madre como el padre se podían tomar licencia, tenían como exactamente la misma cantidad de días. Pero así todo, incluso con estas leyes, sucedía que eran mucho más las mujeres las que usufructuaban estas licencias, porque el costo de ellas de salirse del mercado laboral era menor que el de sus parejas, porque el mercado les asignaba ingresos mayores a los varones. Entonces, aunque la ley amparaba estas situaciones, por la vía de los estímulos del mercado terminaba reproduciéndose en la misma división de tareas, ¿no? Claro, y de hecho eso pasa hoy. Hoy las licencias, hubo una ley, creo que es la ley del 2011, por ahí, creo, no estoy segura del año, donde se habilita que cualquiera de quien sea que se quiera tomar la licencia, la puede tomar la licencia después de nacido y el medio horario, cuando tenés un hijo o una hija, y la toman en 1% los varones y en 99% las mujeres. Y eso tiene que ver, eso, hay una parte que tiene que ver con que, bueno, que amamantar, que, bueno, tampoco sé si es tanto más cómodo, pero a la vez, y eso se mantiene el salario, capaz que me entreveré ahora, pero se mantiene el salario, o sea, vos no perdés salario. Ahora, si yo, como mujer, tengo que irme un año de mi trabajo, seguramente eso me tenga repercusiones a la hora de mi ascenso, pero mi ascenso vale menos con respecto del de mi pareja. Entonces, hay veces que no es exactamente perder esa guita en el momento, sino tu perspectiva de desarrollo en donde estás, que irte un año de tu lugar de empleo, más allá de que mantengas tu nivel de ingreso, porque hoy en Uruguay pasa eso, en Uruguay, claro, el BPS te cubre el mismo ingreso que cobrarías, claro, y no perdes nada. Ahora, no es lo mismo si yo, que no voy a ascender mucho más a lo claro, que voy a ascender, pero comparativamente voy a ascender menos, la definición a largo plazo sigue siendo apostar eso, fomentado con que ya, aunque muchas veces en el imaginario está la idea de que la familia es el sacrificio para que el varón desarrolle su proyecto. Claro. Eso también existe. Sí, sí, acompañan. No solo, claro, acompaña. Y bueno, tengo un trabajo part-time y mi trabajo no es tan relevante. En esta cuestión de las licencias por maternidad, paternidad, entonces digamos que no, que aunque trabajemos por una igualdad de licencias igualitarias, no garantizaría a priori nada respecto al mercado laboral. No, o sea, son sin duda son un avance y claro, son posibilidades que hoy existen y que antes no existían y que también habilita determinados movimientos, ¿no? Como y tiene que ver como eso habilita movimientos y hay una idea de hasta dónde, a quién le corre y de quién es materia privativa los primeros meses del gurí. O sea, eso me parece que hay una transformación de a poco y lentamente, pero esto habilita a otros arreglos. Claro, pero aún así sigue siendo difícil en este sentido, lo que leo yo de lo que conversan ustedes, es que si esos permisos, licencias son opcionales, el varón no sale del mercado igual, no se toma esos días, entonces da la sensación de que hay una desigualdad estructural que es mucho mayor. Que excede totalmente. Y que esto es un parche, digamos. Sí, sí, o que son pasitos, digamos. O sea, bien, después la valoración sobre estas distintas cuestiones, pero sí, sin duda, esto es la posibilidad de hacerlo, es una parte del todo. Claro. No, no queda claro que... Sí, o es como uno de los frentes desde los cuales se puede como pelear por la equidad, ¿no? Después, también, poder como regular los ingresos en el mercado de trabajo es mucho más difícil pensándolo como una política pública, ¿no? Bueno, es lo que se hace en los consejos de la Indamais, pero digo, poder como eliminar esas brechas que vienen como desde el mercado es como muy difícil decirle a alguien, no, a un privado, tenés que pagarle más, tenés que pagarle menos por ser mujer, por ser varón. Es como más difícil de entrarle. No sé si lo llamaría parche en el sentido de que, bueno, también es estructurar las diferencias que se daban como a nivel de la legislación, ¿no? Uh-huh. O sea, también ahí hay como para hacer un cambio estructural. Y creo que estas leyes pueden ir en ese sentido. Bien. Sí, sin duda, tal cual, no son suficientes. Sí, tal cual. Entonces, bueno, de alguna manera las mujeres nos venimos incorporando al mercado laboral de manera masiva y hoy nuestras economías no funcionan sin nosotras. O sea, hoy nosotras somos 4 de cada 10 personas que trabajan, somos mujeres, ¿no? Entonces, si retirás a ese 40%, no podés laburar, ni consumir, ni crecer, ni tu PBI se cae, básicamente, por decirlo como de alguna manera. Pero mientras tanto se sigue esperando que nosotras trabajemos como si no tuviéramos hijos y que vayamos a trabajar en nuestras 8 horas y no sé qué, y que cuidemos y estemos en casa y cocinemos y hagamos los mandados y no sé qué, como si no trabajáramos, ¿no? Entonces ahí hay de alguna manera un desfasaje muy grande que es distinto, es difícil de llevar, como, y que hace que las mujeres estemos insertas en el mercado laboral con particularidades como grupo específico, ¿se entiende? Que esto, acá no quiero decir que hay un interés de las mujeres como abstracto y de lo que, pero sí compartimos algunas condiciones como materiales y simbólicas que para el mercado de trabajo que nos hace como trabajadoras, ¿no? Exacto. Y que nos distingue de los trabajadores varones, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí es como donde empiezan como a funcionar como las cláusulas de que las llamadas cláusulas de género. Antes de esto, que capaz que estaría bueno como una aclaración, no tengo los datos exactos, pero estuve mirando en BPS y según los datos del BPS, los varones toman más subsidios por enfermedad, los subsidios que llaman no permanentes, toman más subsidios por enfermedad, incluyendo los de maternidad. Entonces, porque hay veces que te dicen, yo no voy a contratar a una mujer porque se me va a ir un año. Bueno, los varones tomando, o sea, los datos agregados del BPS, los varones son quienes se ausentan más de su trabajo, incluso teniendo en cuenta las mujeres que somos madres. ¿Se entiende? Sí. Es súper interesante ese dato. Es un... Sí, igual al BPS no le gusta nada. O sea, es muy difícil divulgarlo. Encontrar... No, las estadísticas por sexo son muy difíciles de encontrar. Pero había un estudio que lo mencionaba, entonces me parece pertinente, ¿no? Porque entonces estamos de acuerdo que tenemos la misma capacidad. Las mujeres estamos mejor educadas. Y faltamos menos, esto no garantiza de por sí, queda claro, y sin embargo, nos contratan menos y nos pagan peor. Tenemos un problema, ¿no? Como, y a la vez, las mujeres seguimos como destinando un montón de esfuerzo, de trabajo, de pensamiento, de energía, a gestionar como nuestros hogares, cuando lo hacemos, cuando tenemos personas a cargo. Entonces, ahí es donde entran como todas estas cuestiones de las cláusulas de género. Más tarde igual yo voy a hablar de esto como más como el mercado laboral, pero las compañeras de los sindicatos seguramente hablen de cómo funcionan sus sindicatos y la representación, o sea, o algo de esto, pero pasado al ámbito más político o de representación sindical, que me imagino que va a ser sumamente interesante. Y bueno, entonces al final de todo ¿Cómo estoy con el tiempo? Estamos bien. Bien. Bárbaro. Al final de todo, voy a contar un poco lo que estas cláusulas de género, ¿qué son? Porque uno habla de cláusulas de género y a veces no queda del todo como claro a qué nos referimos. Entonces, bueno, para empezar está este convenio de la OIT, ¿no? Que en realidad lo que dice es que estaría bueno para la gente que tiene familiares a cargo, que sea que esta gente que se flexibilicen las jornadas laborales, que la cantidad de tiempo, si yo tengo que salir a buscar al chiquilín que tiene médico y después repongo esas horas, o que me den alguna hora, días por cuidados también. Y también servicios de cuidados, que esto es más viejo acá en Uruguay y muchas veces sin la participación del Estado, pero recientemente se integra, que son las jardineras. Las jardineras entre, ¿no? O hoy se llaman centros de educación y cuidados, obviamente, pero son, ¿no? La jardinera de AEU, ¿no? Como, que era las jardineras entre los centros de educación y cuidado que se gestionan entre sindicatos y empresas y así se financian, logrando como alguna subvención. Esos son algunos de los tipos de llamadas cláusulas de género o de corresponsabilidad. Esta en particular es de corresponsabilidad, que es como un poco como levantar el rol de otros actores y otros agentes, que no seamos solo las mujeres adentro de nuestras familias, para brindar los cuidados que los necesitamos para sobrevivir como sociedad, ¿no? Sí, más a modo de duda, porque yo siempre asocié como esta idea de corresponsabilidad, como, bueno, corresponsabilidad mujer, varón, dentro de la casa en el cuidado. Pero capaz que hay otra dimensión que también es como la corresponsabilidad comunitaria social. Claro, está la corresponsabilidad de género, que tiene más que ver como en términos de género y más no es individual, porque esto también se rige, ¿no? Porque si vos equiparás algunas condiciones afuera, de repente adentro del hogar las dinámicas empiezan a cambiar. Pero son más arreglos adentro de los hogares, ¿no? Uh-huh. O entre varones y mujeres. Suena más arreglos privados, pero no es del todo así. Eso por un lado. Y después está lo que se llama la corresponsabilidad social, que ahí es donde se levanta el rol del Estado, que puede ser como también como regulador o puede ser como proveedor de servicios, la comunidad, el mercado también, y dentro de ellos el mercado laboral, las instituciones donde estamos insertas e insertos que funcionan un poco gracias a nosotros y que necesitan además gente nueva para que siga funcionando. Entonces un poco desde ese supuesto o desde partiendo de esa base de que el cuidado de alguna manera es un bien público del cual todos nos beneficiamos, pero necesitamos una aldea para poder cuidar bien. Y bueno, es garantizar esa aldea independientemente de las redes que podamos establecer las mujeres, que es la manera que históricamente se ha hecho hasta ahora. Sí, se me viene a la mente enseguida las abuelas cuidando, claro, ¿no? Que eso también es como una red familiar que se activa cuando las mujeres tienen que salir a trabajar, por ejemplo. Y seguramente además la abuela sea la mamá de la mamá, porque claro, ¿no? La abuela de todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces ahí es la mujer individual, establece sus redes para que alguien la cubra a ella. Pero no hay una idea obviamente esto depende en cada familia, no es tan así, pero acá lo que es relevante es la idea de, esto es una idea de que toda la sociedad necesitamos garantizar, claro, como estas situaciones, y bueno, y no solo las familias son quienes pueden proveer esto, y no solo instituciones tipo CAIF, ¿no? No es que ahora van los pibes 10 horas al CAIF y chao. Se resolvió todo. No, bueno, hay que pensar algunas estrategias, algunos casos, algunas ideas. Y esto, eso, como lo relevante, es como que salga de las redes individuales que puede tejer cada mujer adentro de sus familias. Y siempre es en un plan, cubrime a mí. Sino que, bueno, hay que garantizar de alguna manera esto. Y los empleadores y los sindicatos tienen un rol acá. ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. Se me viene a la mente, en la Facultad de Ciencias Sociales, hace muy poquito se abrió un centro de cuidados para funcionarios y docentes, no sé, también para estudiantes, supongo que sí, que creo que funcionó en la tarde. No sé si esto ya se daba en alguna otra facultad, pero nada, pensando en esto de no solo el Estado, no solo la familia, sino también cómo en diferentes ámbitos se puede como trabajar sobre el cuidado y sobre la distribución de las tareas. Claro. Y se puede como colectivizar un poco más como esa cuestión. Y yo creo que, bueno, las cláusulas de género incluidas aquí que tengan que ver con liberar un poco de tiempo, flexibilizar las jornadas, brindar este tipo como de espacios que se hacen entre los dos, incorporar a otros actores más comunitarios también, ¿no? Yo me acuerdo que o comprometerse también. Yo había el caso de una chica que el CAIF le abría media hora después de que entrara, ¿no? Como el CAIF de su barrio le abría media hora después de que ella entraba a trabajar. Bueno, como los empleadores también tienen algo para decir ahí y algo claro. para hacer. Y de alguna manera esto aporta a garantizarnos a las mujeres condiciones de empleo. O sea, pues si en el mercado laboral tus condiciones no nos sirven al 40%, tenemos un problema, ¿no? Tenemos uh-huh. un problema. Tenemos que laburar para que esto funcione, digamos. Bueno, un poco excelente. Eso. Bueno, buenísimo, súper interesante, muy claro, no sé, yo me sí, fui no con un esquema capaz bastante... Capaz que entreveré un poco. No, en realidad me gustaría como dejar claro algunos conceptos que manejaste que estuvieron buenísimos, que yo no los conocía al menos, segregación vertical y segregación horizontal, ¿cómo era? La segregación vertical es la idea de que las mujeres accedemos e ingresamos al mercado del trabajo, pero no logramos ascender, o sea, llega un momento donde tenemos un techo de cristal o escaleras rotas también, o pisos pegajosos, hay distintas también depende como del nivel, por ejemplo, en las mujeres más profesionales que acceden como a cargos medios que son buenos, se habla mucho más de escaleras rotas, en cargos o en sectores de la economía donde hay menos especificidad o donde hay como son menos especializados, se habla de pisos pegajosos. Ajá. Porque como que vos llegaste, te pusiste a trabajar y te quedaste como en tu primer cargo y no ascendiste después de eso. Esa es un poco la idea. Súper interesante las metáforas. Buenísimo. Bien, y la otra era la de la segregación vertical. No, la horizontal. Horizontal, sí, me confundí. Y la segregación horizontal tiene más que ver con estas cuestiones que la sociedad imaginariamente, y no es tan lineal, y no es imaginariamente piensa que son tareas para las cuales sirven solo las mujeres o solo los varones. Entonces, las mujeres servimos para ser enfermeras, para limpiar casas, para cuidar niñitos y niñitas, y los varones son los únicos que sirven para la construcción, para las industrias, para las cuestiones más manuales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tenés sectores de la economía que están fuertemente masculinizados, con otro tipo de trayectorias, y tal vez sea otra discusión, de que algunos sectores muy masculinizados de repente tienen otras trayectorias dentro del movimiento sindical, por ejemplo el ZUNCA, que de repente las trabajadoras domésticas es más difícil de asociarse, claro. Y dadas las dificultades que las mujeres tenemos para acceder al mundo público y político, tiene otras connotaciones que también tienen que ver con nuestro género, pero capaz que esto para otro momento, digamos. Está buenísimo. Excelente. Bueno, cerramos la columna. Buenísimo. No sé, Luz, si te quedás a acompañarnos en la entrevista. Yo, si me invitan, me quedo por acá. Sabelo. Extendemos la invitación entonces y nos vamos escuchando Ile con Contra Todo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas comando meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira torto. Grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Colectivos. La suma de las partes.